Hola, mi nombre es Marco, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. El mensaje de la palabra de ahora se llama El Valle de los Huesos Secos. Si puede chequear nuestra website, hágalo, mawministries.com, o si no, si puede mandar un email, hágalo al info@mawministries.com. También, si nos quiere escribir, es P.O. Box 1202, Tustin, California. So, que Dios te bendiga y disfruten la predicación ahora que va a ser la pastora Irene. Por eso puedo pararme aquí en esta mañana y profetizar a estas bancas. I can stand here this morning and prophesy to the benches, but even more so, I stand here and I prophesy to this group of people. Pero aún más me paro aquí a profetizar a este grupo de gente y decir, vivirán, vivirán. You will live. You will fight. You will accomplish God's purpose. Y cumpliremos el propósito de Dios. Y dice aquí, mientras profetizaba, as I was prophesying, as I obeyed, mientras que yo obedecí, ¿qué pasó? Se escuchó un ruido que sacudió la tierra. There was a noise, a rattling sound. Me estaban diciendo los niños bajan abajo y tienen su culto de niños. The children always go down and have children's church. And last week, después del servicio la semana pasada, estaban todos medios así. Interesante. Leo, ¿qué les pasa? Oh, dice, algo estaba pasando en la iglesia. Something was happening in church. I says, why? ¿Por qué dices eso? Well, dice, estábamos teniendo nuestro servicio. ¿Se acuerda el domingo pasado? Hermano Rolando nos dijo, pasen todos para acá y vamos a comenzar esta guerra. ¿Se acuerda? Declaramos la guerra el domingo pasado. We declared war. We're going to take the land, dijimos. Vamos a tomar la tierra. Y estábamos todos aquí, estábamos orando, intercediendo. We began to pray and intercede. Y de repente, ¿verdad?, el Espíritu Santo entró aquí entre nosotros y comenzamos a orar fuertemente. Y los niños abajo pararon. They stopped what they were doing. They're like, whoa, what's going on? Y hasta una me dijo, pensamos que había venido Cristo, que estaba viniendo. We thought Jesus was coming, and we were stuck here. ¿Pero por qué? Porque escucharon el ruido. They heard the rattling noise. Y dice aquí el profeta, mientras profetizaba, todavía ni había terminado la profecía. Se escuchó un ruido. Y dice, y los huesos comenzaron a unirse entre sí, and the bones came together, bone to bone, hueso con hueso. Now look at this. Yo me fijé. I looked. Se imagina que estaba Ezequiel con los ojos cerrados, como a veces hacemos, ¿eh, pastora? Pastora's like, open your eyes when you're praying. Gotcha. So estaba Ezequiel allí profetizando, escuchen huesos secos, y de repente se oye el ruido. Uy, uy. Dice, pero yo me fijé. I opened my eyes. I looked. What is happening? ¿Qué está sucediendo aquí? Y dice, y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne. Y se recubrían de piel, pero no tenían vida. I looked and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Parecían. De repente se empezaron, Dios empezó a añadir a los huesos lo que iban a necesitar para recobrar vida. God began to put on these bones what they were going to need to be able to move, to function, to do something. But even then, Ezekiel says they had tendons and they were coming together, but they were still dead. Tenían tendones y tenían otras partes, ¿verdad? Tenían carne y tenían piel, pero aún así no tenían vida. Y así nos vemos muchas veces. Venimos aquí a la casa de Dios, we come into God's house, y tenemos tendones y carne y piel. We look alive, but we're not. Nos vemos como que tenemos vida, pero no tenemos vida. Nos movemos simplemente, we're just making noise. Estamos haciendo ruido. Pero ahí viene, ya llegó. Someone was coming and he's here. El dador de la vida estaba allí. The giver of life was in the valley. The giver of life is in the valley. El dador de la vida está en el valle. El dador de la vida llegó a Pomona. El dador de la vida está en Templo de la Fe. El dador de la vida está cerca de ti. The giver of life has come into this valley, into this church, into each one of our lives. Y mire, look at what happened. Entonces, el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile. This is interesting. Then he said to me, prophesy to the breath. He's no longer prophesying to the bones. He's prophesying to the breath. Ya no está profetizando a los huesos. Dice, conjura al aliento. Prophesy, son of man, and say to it, this is what the sovereign Lord says, come from the four winds, O breath, and breathe into this lane that they may live. Entonces, dice, dile, esto ordena el Señor Omnipotente. ¿Quién lo ordena? Who was commanding this to happen? It wasn't Ezekiel, it was God. No era Ezequiel, era Dios. Y dice, esto ordena el Señor Omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Because see, the breath is out there. Ahí está el aliento. La vida está ahí. Falta que entre en nosotros. Life is there, breath is there, we need it to enter into us. Para recobrar vida. Porque muchas personas simplemente existen, no viven. Many people merely exist, they don't live. They just go day to day, en una rutina día tras día. Eso no es vivir, that's not living. And it's certainly not the abundant life that Jesus paid a price for. No es la vida abundante por la que Cristo pagó el precio. Entonces, ¿qué pasó? Dice, ok, ya los huesos tienen tendones, tienen carne, tienen piel. Ahora vas a conjurar. You're going to call out the breath. Vas a llamar al aliento. ¿De dónde? From where? De los cuatro lados, esquinas. From the four corners. It's all around. Está todo alrededor. No importa tu localidad. Hay vida alrededor. There's life all around. But sometimes there's a spirit of death. Un espíritu de muerte que quiere apoderarse de tu ser. That wants to take over you. Un espíritu que no está de acuerdo con eso que Dios dijo que era. A spirit that is against, opposing what God has already declared. But praise God for the Holy Spirit. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios no está encerrado. No está limitado. The Spirit of God is not bound. He's not limited. He is free. The Word of God says, for where the Lord is, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Donde está el Espíritu de Dios, hay que libertad. Jesús se levantó en la sinagoga, cogió el rollo de Isaías y hizo esta declaración: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Él me ha enviado a predicar las buenas nuevas, a liberar a los cautivos, a hacer que los ciegos vean y que el cojo dance, brinque de alegría. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor, the Spirit of God has been given to me. The Spirit of God has been given to you. Church, iglesia, el Espíritu de vida ha llegado y está soplando en medio de estos huesos. He's blowing in the midst of these bones. And it doesn't matter how dead you feel. No me importa que tan muerto te sientas o el diablo te ha dicho que tú estás. Te estoy diciendo que hoy, en este día, tú puedes cobrar vida nueva. I'm telling you today, right now, the Spirit of life is here and He will enter you. And this breath of life will revive you. Y este aliento de vida que viene de arriba, it comes from on high. I cannot give it to you. Yo no te lo puedo dar. Pero el Espíritu de Dios sí. And He can break through whatever it is that is keeping you bound. Puede romper toda atadura. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. There is no way that the enemy can win. No hay manera que el diablo gane mientras que hay un Dios vivo y reinando. As long as there's a living God who's ruling here. And whatever it is that the enemy has managed to rob you of, lo que sea que el enemigo ha podido robarte, estoy aquí para decir que hay un Dios que puede restaurarlo. There is a God that can restore it unto you. And the devil is a liar, es un mentiroso. Está perdido, he's lost, understand that. He is defeated, está derrotado y no tiene esperanza. He has no hope, but you and I, we have a hope. Tú y yo sí tenemos una esperanza, porque Jesús pagó el precio y su sangre preciosa me cubre. Y dice aquí entonces, llamó al aliento. So he prophesied to the breath and he called it out. Breath of life, come. Aliento de vida, ven. Ven. Aquí hay muerte. There's death here. Ven a revivir. Come to revive. Dales vida a estos huesos para que revivan. Hallelujah. Breathe into these slain that they may live. You see, they used to be alive. Estuvieron vivos, pero ahora estaban muertos, secos. Dice el hermano Rolando, alábale o te secas. Praise him or you'll dry up. Dice, yo profeticé. Fíjese bien, aquí hay un orden. There's an order of things here. God told me and I said it. Dios me dijo y yo lo dije. Dios me dijo y yo lo hice. God told me, I said it. There's power in that alone. Allí está la autoridad, allí está el poder. Obedience. Entonces dice, yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado. So, I prophesied as he commanded me. Y el aliento de vida entró en ellos. I prophesied as he commanded me and breath entered them. Breath entered these dead bodies. Entró en estos cuerpos muertos que estaban ahí. Ya no eran solo huesos, tenían tendones, carne y piel. They were no longer just bones. They had tendons, flesh, and skin. So breath entered into them. ¿Y luego qué? Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. They came to life and they stood up on their feet. Because when you're alive, you take a stand. Cuando estás vivo, te pones de pie, tomas tu lugar, tomas la posición. Porque hay vida en ti con un propósito. Because this life that entered them had a purpose. It wasn't just to see them alive. No era solo para verlos vivos. Fíjese lo que dice aquí. Se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. A vast army. Imagínese usted. Ese valle lleno de huesos era un ejército. That valley full of bones was actually an army. But that army had been defeated, thrown down, killed. Pero ese ejército había sido derrotado en algún tiempo. Derribado, matado, y lo único que había quedado eran huesos. And what remained now is just bones. But God remained. También quedaba Dios. Y mientras que quede Dios, no importa qué tan secos estén los huesos. As long as God remains, it doesn't matter how dry those bones are. God Almighty is able to revive. Dios Omnipotente puede revivir. Y quiero decir algo con esto. El Espíritu de vida, llegó sobre estos huesos. The Spirit of God, the Spirit of life came to these bones y los hizo revivir and revived them. Se acabó la muerte. The Spirit destroyed death. Ahora podían moverse. Now they could move. Ahora podían pelear. Now they could fight. Porque habían cobrado vida. Because they had been revived. Hay personas, quiero que note bien, que Dios dice, ¿cómo comienza aquí? La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle de huesos secos. The hand of the Lord was upon me and the spirit of the Lord brought me. He took me to the middle of this valley of dry bones. the bones could not have come to life by themselves. Los huesos no habrían podido cobrar vida por sí solos. And you know what? There are many people. Hay muchas personas tiradas en el valle. It's a lot of people just laying there in the valley. And they need a spirit-filled soldier. Uriala Bakiria Namasario Tanaya. Necesitan que un soldado lleno del Espíritu de Dios llegue y que se pare firmemente, and that you take a firm stand, and that you prophesy life, y que tú y yo profeticemos vida. No pueden hacerlo ellos. They can't do it. But we can. Con mi Dios asaltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. ¿Por qué? Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Y Él es lo que este valle más necesita. It is His life-giving power that this valley needs most. That's why He put Templo de la Fe right here. Por eso puso a Templo de la Fe aquí. Y por eso el Señor nos ha estado llamando. ¿Sabe qué? Allí en Segunda de Corintios, I want to share with you one other scripture here. In 2 Corinthians chapter 4. En Segunda de Corintios el capítulo 4. Verse 1 dice, por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Therefore, since through God's mercy we have this ministry, we do not lose heart. We have a ministry. The Lord Jesus entrusted to His disciples, to His followers, to you and me. El Señor Jesucristo le confió a sus discípulos, a sus seguidores, a usted y a mí, el ministerio que Él estaba realizando. The ministry that He was carrying on. That's why, cuando Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, Él dijo a los discípulos, no se muevan hasta que el Espíritu venga sobre ustedes. When Jesus said, the Spirit of the Lord is upon me to accomplish all these things, He said to His disciples, don't move until the Holy Spirit comes upon you. Because it's the life-giving power of God through us. Es el poder que da vida de parte de Dios a través de nosotros. Y dice aquí el apóstol Pablo, tenemos este ministerio por la misericordia de Dios. By God's mercy, we have been given this ministry. Not because we're better, no porque seamos mejor. Es por la misericordia de Dios. It's by God's mercy. And God is expecting you and I to fulfill this ministry. Dios está esperando que usted y yo cumplamos este ministerio. Que usted y yo ministremos vida. That we minister life. And there is a major war for lives. Una guerra tremenda por las vidas, por las almas. Y hay un enemigo feroz y tenaz, ferocious and steady. enemy. But we have a mighty captain. Tenemos un capitán todopoderoso. Y mire, dice aquí, I want to read verses 5, starting with verse 5 through 9, comenzando con el verso 5. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. It says, we do not preach ourselves, but Jesus Christ as Lord, and ourselves as your servants, for Jesus' sake. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. For God, who said, let light shine out of darkness, made his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. We have this treasure in jars of clay. Para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. We have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. Quiero que lea esto con cuidado. I want you to listen to this carefully. Because I'm talking about the servants. Estoy hablando de los siervos. I'm talking about those anointed ministers of God that carry out the ministry. Estoy hablando de esos ministros ungidos de Dios que realizan este ministerio. Dice aquí que el tesoro de Dios, el poder de Dios está en vasos de barro. We're all human. Somos humanos. Todos somos de barro. We're all made out of clay. Only God is perfect. Solo Dios es perfecto y santo. Pero fíjese qué dice aquí. Dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. So we are hard pressed on every side, but not crushed. We are perplexed, but not in despair. We are persecuted, but not abandoned. We are struck down, but not destroyed. Because the enemy can come harshly at you and I. Puede venir el enemigo duramente en contra suya y mía. And we can be struck down. Y nos puede tumbar. Pero no puede destruir aquello que lleva el tesoro del sublime poder de Dios dentro. He cannot destroy that which holds this all-surpassing treasure inside. You see, that's his target. Ese es su meta. Ese es el blanco. That's what he's going for. Eso es lo que él va. He would love to get his filthy hands on that treasure. Le encantaría posesionarse de ese tesoro, pero no puede. But he can't. And Sister Nene sings this little song. I don't know if it's reggaeton or rap or what there, but I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. Fui al campo del enemigo y le quité lo que me había robado. He's under my feet, he's under my feet. The devil is under my feet. That's what God says about the church. Eso dice Dios acerca de la iglesia. La iglesia llena de su poder, su gracia, su amor, su espíritu, santidad. His church full of his power, his grace, his love, holiness. Full of the Holy Spirit of God. The devil is under our feet. But I don't know if we believe it. Comencé una clase de escuela dominical hoy acerca de lo que creemos, what we believe. I'm starting a Sunday school class, what we believe. And I was saying to those in my class today, what you believe is very important because it's who you are and what you do. Lo que creemos es muy importante porque determina quiénes somos y qué hacemos. Y el Señor dice que nos ha dado su espíritu y que este espíritu es un espíritu que da vida. The Bible says that God has given us a spirit, and this is a life-giving spirit, a spirit of power. Dice, no nos ha dado Dios un espíritu de temor o cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y dominio propio. For God has not given us a spirit of fear, but a spirit of power, love, and self-control. And as we're coming to prayer, conforme estamos viniendo a la oración, and I want to encourage you, admonish you. Quiero instarle, amonestarle a que llegue a la oración. Porque hay un mover ahí. There's a move there of the Spirit of God, del Espíritu de Dios. ¿Y sabe qué? Hay muchas vidas. There's a lot of lives at stake. Muchas vidas en riesgo. Vidas de nuestros familiares, vidas que pertenecen aquí en este lugar. The lives of family members and the lives of souls that belong here. So we're calling for soldiers. Estamos llamando a los soldados. Brother Reinaldo, can you stand for a second? ¿Puede ponerse de pie un segundo? Mira al hermano Reinaldo y su camiseta. There you go, hallelujah. Esta camiseta, gracias hermano, thank you. Anoche vinimos a la oración y algunos nos animamos a ponernos una camiseta. La camiseta o el vestuario de soldado es un símbolo. It's a symbol. It represents something. Lo más importante es que vengamos con una actitud y un corazón de soldado. The most important thing is that we come with an attitude, a mindset, and a heart of a soldier. Porque venimos a hacer guerra. We've come to make war. And it's not a war that we're going to lose. No es una guerra que vamos a perder. El Señor nos habló, ¿verdad que sí? El Señor nos habló el domingo y nos dijo, ¿saben qué? Ni va a ser largo, pero tienen que meterse de lleno. Con fuerza. It's not going to be long, but you have to go in fully. You have to go in full measure here. En otras palabras, échale ganas. Right? And to finish, I want to share something that Pastora actually shared with us at prayer yesterday. Quiero compartir para terminar algo que la Pastora nos compartió. Y sabe qué, voy a escribirlo de nuevo, lo voy a traducir para repartir esto. Porque creo que es algo muy del Espíritu. Something born of the Spirit. Y dice esto, dice, oh my child, the days are heavy with burdens that need to be borne upon the shoulders of faithful prayer warriors. Where are those who are willing to make themselves available for this ministry? You cannot in yourself lay this ministry upon your soul, but you can make room in your life for time apart with me. And as you place yourself at the disposal of the Holy Spirit, He will use you as a channel when the need arises. I'm calling my Spirit-filled believers to labor in the vineyard of prayer. Rejoice to be granted the privilege of so sacred a task. Cherish it and cultivate it. Dice, oh hijo mío, los días están tan pesados con cargas que necesitan llevarse sobre los hombros de guerreros de oración fieles. ¿Dónde están aquellos que están dispuestos a hacerse disponibles para este ministerio? Tú no puedes por ti mismo llevar este ministerio en tu alma, pero puedes hacer lugar en tu vida para apartarte conmigo. Y conforme tú te dispones ante el Espíritu Santo, Él te usará como un canal cuando surja la ocasión o la necesidad. Estoy llamando a todos los creyentes llenos del Espíritu para que laboren en la viña de oración. Regocíjate en que se te concede este privilegio tan sagrado. Cultívalo, guárdalo, atesóralo. Está hermoso. Dios está llamando a la guerra. God is calling us to war. El Espíritu de Dios está aquí para poner, a lo mejor con usted necesita empezar con tendones, o carne, o piel, o aliento de vida. A lo mejor usted es un creyente lleno del Espíritu que simplemente necesita acudir al llamado de intercesión. No sé. Dios sabe. God knows where you stand today. Maybe you're one of these bones laying in the valley. And I don't mean that offensively. I mean that as a spiritual reality for some. But the Spirit of God is here. And you came just in time to hear Him say, you will live. Because I'm going to put new breath in you. Quizás llegaste justo a tiempo para escuchar que Él te dice, vas a vivir. Yo voy a poner nuevo aliento de vida en ti. Aunque no lo creas, aunque no lo sientas, even if you don't feel it, even if you don't believe it, the Spirit of God will do it. Why? Because there is a vast army of prayer warriors. Porque hay un ejército de guerreros de oración que están clamando para que así sea. Cuando lleguen personas a este lugar, pueden venir en un estado deteriorado o muerto. When people walk through those doors, they may walk in a totally deteriorated state or dead. That they would not leave the same. Que no se vayan igual. Que aquí encuentren ríos, ríos de agua viva. Ríos de salvación, ríos de sanidad, ríos de liberación. That people would find in this place rivers of salvation, healing and deliverance. That is the will of God. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué les parece? Will you come? Will you heed this call? ¿Acatarás este llamado? Este es el momento. This is the time. I'm going to ask that we all stand. Vamos a ponernos todos de pie. Hallelujah. Hallelujah.